fanáticos agreden a personas que no piensan igual que ellos. Abuelo, ¿qué es un fanático? Un fanático es una persona que cree tener la verdad absoluta como si fuera Dios. Es un dogmático que pretende imponer sus afirmaciones como verdades irrefutables. No acepta a las personas que piensan diferente, no escucha y suele ser violento. Democracia es pluralismo y pluralismo implica tolerancia. Tolerancia no es relativismo, es reconocer el derecho de credos distintos de los nuestros.